destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Nosotros somos el equipo secuencial. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este su programa. Como todos los miércoles, aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Carnalitos. Y a mi siniestra tengo al buen Zico. No es cierto, no es como todos los miércoles. A veces nos cambiamos de lugar, güey. Sí, sí, pero es para que vea, para ver quién está poniendo atención. Y ahí en el Watchtower, como siempre, ya saben, nuestro buen Master Podcaster, del buen Dan Campos. Bueno, creo que de lo importante con lo que deberíamos empezar, independientemente de... Todavía hay varias cosas en el tintero para platicar hoy, pero en concreto, la salida de Karen Berger. De DC. Su renuncia, ¿no? Ella renuncia, ella se va. Exactamente, por eso su salida, nunca dije la corrieron. Es su salida, güey. No, a la que corrieron, que te acordaste, a Janet Aselin, que le dijeron: ahí están tus cajas. Toma, mami, aquí está tu cajita con tus cositas personales, ya lárgate. Sí, es de que, ay, voy a pasar a mi. No, a tu cual cubículo, ya tiene otro nombre, es más, ya ni existe. Lo así usamos para el café. Fue director de mi empresa. Sí. Y después fue director de Pemex y se desquitó. Ah, ok. Sí, se han necesitado muchos proyectos. Sí, básicamente. Efectivamente. Bueno, creo que con esto, pues es una. Desde mi punto de vista, ya sé que Clark iba a decir que soy hecho un idiota o algo así por el estilo, que es lo más probable. Dilo de una vez. No sé, eres un imbécil. Gracias. Gracias, carnalito. Gracias, gracias. La cambió. Sí, sí, sí. Eso fue buena. Sí, sí. Innovación. Y pero yo creo que con eso demuestra ciertas inconformidades que hay dentro de DC. En los grupos editoriales, en las líneas, se en la forma de trabajar, ¿no? Se ve un claro ya... Desencanto. Desencantado. Y renovación ya completa, ¿no? Del equipo prácticamente. O sea, ¿quiénes quedaban antiguos? Podemos empezar por ahí. ¿Antiguos? Es que de quién antiguos. O sea, editores sí, clásicos. Mike Carlin sigue. Mike Carlin sigue. Berganza. Sigue Berganza. Que está con Superman. Polevitz ya no, porque inclusive ya es escritor nada más. Ya es nada más escritor, sí. Escritor. Que es el primero que se bajó del banco. Sí. Sí. Cuando entró la nueva dirección, fue el primero en bajarse del banquito. Sí. Él solito dijo: no, me bajo. ¿Para qué me patean? Yo solito sé el camino. Sí, Alguna vez estuve del otro lado. Pero se ve que él no mostró ningún tipo de inconformidad ni resentimiento. Él deja la posición de editor. Y otro editor en jefe, la posición de editor. Publisher, que estaba más cañón. Sí. Pero otro editor que dejó para escribir. Y que gracias a Dios lo hizo, porque creo que es mejor escritor. Probablemente es Tomasi. Tomasi. Estuvo un rato como editor también. Y a lo mejor se concentró en escribir y lo ha hecho muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y quién más? Levitz lo que dijo fue: ¿saben qué? No me den lata. Gracias. Denme la legión otra vez, yo la escribo. Ganas de escribir, muchas cosas que todavía. Yo me acuerdo que era bueno. Sí. Según Gilberto. Está la legión, sí, como no. Gracias. Yo la vuelvo a escribir. Sí, ya con esa, pues más que suficiente. Pero y lo, sí, no sí, lo está haciendo, que tocó la flauta. No, lo está haciendo mal ahorita. Es la Legión, es un título que conoce de ida y regreso, entonces. Sí está bien, porque curiosamente tú dijiste que los 50 números que se fletó antes de que cortaran y rebotearan esto no estuvieron bien. Lo que pasa es que es un ritmo muy diferente al que estamos acostumbrados a ver ahorita Es que ha cambiado. Sí. Quieras que no, ha cambiado grueso la forma de escribir, sí. O sea, hay gente que no evolucionó en ese aspecto y le ha costado mucho. O sea, un John Byrne, un Chris Claremont. Chris Claremont se quedó oxidadísimo, gruesísimo, ¿eh? O sea, ya los veías y decías: ah, caray. O sea, ¿por qué me gustaba antes? Pues porque era distinto y los entendías en el contexto que estaban. Pero tú ves ahora una narración muy ágil o más dinámica. Un pace más rápido, ¿no? Un ritmo depende, más rápido. Bendis ha hecho gran parte de su carrera no teniendo un ritmo particularmente ágil, pero imponiendo un estilo de cierta manera. Exacto. Que cagadamente no sigue mucha gente. Por, que por, es por curioso, tu... o sea, es su estilo. Ajá, sí. O sea, es como y acordémonos, ¿no? Claremont. Claremont tiene claremontismos. Uh-huh. O sea, así dicen, oh my star and garters. Sí, exacto. ¿Qué sabes qué es? La bestia, sí, las barras y las estrellas y referencia a la bandera americana. De cierta manera, no. No. Ah, ok. Es, es inglesa. Uh-huh. Es inglesa y es una investidura que daban a algún caballero. O sea, me hace raro viniendo de la bestia, pero pues bueno. Porque, ¿de dónde sacas? Está bien. Oh, my star and stripes. Ok, sí, la bandera americana. Stars and gathers. Las gathers son las barras. Galones, ¿no? Galones, sí. Es que sí hay algunos... Es que eran las condecoraciones que les daban. Y es cuando decían, oye, vamos a esto. Y era, te quito los galones o te quito las estrellas. O sea, es por mis condecoraciones. Así como por todos mis méritos que he hecho. Uh-huh. Es... decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no pierden ninguno de sus méritos, ninguno de estos escritores, pero sí no han sabido no han sabido adaptarse. Bueno, no sé, es que tanto adaptarse, porque realmente simplemente van cambiando los estilos, existen nuevos escritores que tienen... O sea, lo decíamos, Bendis no es un escritor particularmente dinámico, tal vez la crítica hacia su trabajo... Que ahorita tenemos una recomendación excelente, sí, de él. Muy buena, sí. Pero ha sido precisamente el que es lento, el que es verboso... Es lo más criticado hasta cierto punto. Bueno, ¿no? No hay nadie más verboso todavía, conste. Yo creo que Claremont. No, pero es que es un estilo diferente. Distinto de ser verboso. ¿Qué era lo que decíamos? Pero... lo que pasa es que antes sí, sí ahora, era leer. Claremont, lo que pasa es que basaba, ojo, es un estilo que también basaba mucho en el balloon. ¿Sí? Thoughts, uh-huh. De cierta manera. Y eso ha cambiado completamente. Ya casi nadie lo usa. Y pasa lo mismo. Sus historias, hay mucho que leer. O sea, escribían mucho. Pero es que antes era... que se basaban en balloon thoughts. Y es difícil, o sea, porque era su recurso, ¿no? Exacto. Y ahora ya no se usa ese recurso. No, lo que pasa es que ahorita yo creo que están más enfocados al arte, bueno, al dibujo, que no tanto a los fuera de Bendis o uno que otro, un Hickman, que sí usan bastantes palabras, pero como que es más el enfoque o el... ¿Alucir al arte? Al arte. No, no creo que haya llegado. Yo creo que el epítome de ese momento fueron los 90s. Sí. No, y es más, Hickman, por ejemplo, sí es un escritor muy dinámico. O sea, sus historias van cambiando, pasan muchas cosas. Grant Morrison están es otro, en el que pasan muchísimas, mucho. Tal vez demasiadas. Y vaya que Morrison también es verboso. Sí. Put, sí, sí, cañón. Cuando quiere. Pero eso es bueno. Y cuando te hace algo muy light como un Man-Bat, el ataque de los Man-Bat ninjas. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Que todo lo hace con onomatopeyas. O sea, son escritores bastante... Ágiles, bastante... Se saben adaptar muy rápido, sí. Tienen ideas, y ¿sabes qué? Tienen mucha libertad, eso hay que serlo sincero, ¿no? O sea, los que estrellas tienen la libertad de guiar hacia donde quieran, como lo tuvo Claremont. Sí. Claremont lo tenía, simplemente lo perdió, nunca volvió a recuperarlo, tuvo otro intento. No pudo, lo volvieron Extreme X-Men y valió Mauser, ¿no? O sea, ya no. O sea, y eran sus tramas de... Oh, yo me acuerdo que tenía un trama en 1975 que se me quedó. Oye, es que ya Gambit ni siquiera anda con Rogue, no manches, o sea... No me importa, yo los vuelvo a poner juntos. Se quedó atemporal, sí. O sea, no se puede evolucionar con los personajes. No, se quedó temporal. Temporalista, sí, temporalista. Atrapado. Pero bueno. Sí. Bueno, pero retomando un poquito con Karen lo que decíamos, que es Karen tema, Berger, ¿no? que es el tema. Que llegamos a los escritores. Ajá, bueno. Pues que ahora sí, podría ser en parte que ella esté a disgusto de que le empiecen a quitar, estoy especulando nada más, el que le estén quitando personajes de Vértigo. Le quitaron sus personajes insignia. Más bien, yo creo que es eso, le quitaron algunos personajes insignia. La semana pasada anunciamos el último gran run existente que había en Vértigo. Sí, que era precisamente Hellblazer. John Constantine, que va a salir el nuevo número uno, pero ya en DC Comics. En mainstream. Sí. Sí. Uh-huh. Y Swamp Thing no era de runs largos, pero es el precursor. No, pero sí duró 140 números. Pero fíjate que nunca fueron los estandartes de la línea. Lo que decíamos, la línea tuvo Hellblazer, que es el título más longevo. 300 números, es una salvajada. Pero sí, realmente, el estandarte de la línea Vértigo fue pasando. Yo creo que hay tres títulos en particular que fueron como el corazón de la línea. Sandman, Sandman, que cuando son 70 y tantos números, 76, 76. Quien toma la batuta es Preacher. Preacher, sí. Y cuando acaba la Preacher, creo que quien toma la batuta es Fables, que es el que continúa a la fecha. Han sido como los tres títulos. Es Sandman, el gran título insignia de Vértigo. Curiosamente no es ni Swamp Thing ni es Hellblazer. No. Es tal vez Sandman. Y de cuando termina Sandman, quien toma ese estandarte, ese flagship de la línea, es Preacher. Y cuando termina Preacher, de algún modo quien lo toma, creo que es Fables. Yo son como los sí. títulos insignia. Aunque tienes Hellblazer, que era más bien la tradición, el título que más había durado. Y Something tuvo varios runs, varios intentos. Pero yo creo que ninguno particularmente cautivador o impactante, como lo fue en su momento el de Alan Moore, que no es Vértigo. No es Vértigo. No. Y aparte no es inicia, él no inicia el título. Como hemos sabido, así. Siempre es el señor del ano. El sí. señor, pásale por acá. Sí. Porque por cierto, ahorita que mencionas eso, está el paladín. Por acá, sí. Está el paladín. Déjalo que salude. No, ya nomás aquí, yo nomás los veo. Okay. Pero fíjate que aquí eso es un punto interesante, porque mucha gente dice, no, es que confunde el flagship de Vértigo, tomándolo como Swamp Thing, y que Swamp Thing no inició o no fue el que inició el sello de Vértigo para DC. Esto también es importante porque mucha gente cree hubo títulos sí. que fueron dando, pero no iniciaron en Vértigo. No es Vértigo en Vértigo, iniciaron directamente en DC. No, si es Vértigo. Tenía un DC. O sea, pero inició como superhéroe mainstream. Era un personaje mainstream que termina siendo... Es que al final, Sandman, no olvidemos... Sí, según yo, no sale bajo el sello Vértigo y la reimpresión del TP ya sale como Vértigo. Sí sale como Vértigo. Desde el número uno, Animal Man. Cuando la agarra Grant Morrison, ya es Vértigo directamente. No, cuando la agarra Animal Man... completamente todo el run, los 26 números son de Grant Morrison. Pero previo no, previo antes. Según yo es Vértigo, incluso tiene un Doom Patrol que no recuerdo si es Vértigo. Es Vértigo también. El Doom Patrol, el famoso sí. Doom Patrol de Grant de Morrison sí es Vértigo. Vértigo. Sí. Pero no olviden que no estaban del todo peleados los universos. No. Sandman, incluso el mismo Grant Morrison, Neil Gaiman lo dice en su primer arco. Y en el último número de Sandman aparece Batman. Exacto. Para recordarle a la gente que esto es parte de eso. Sí. Y eso es algo importante. De hecho, bueno, Sandman que lo aparece en el Justice League de Grant Morrison. Que ya es como Daniel. Sí. Pero aparece contra el personaje de exacto. Sí, que es contra It. Pero eso también es importante porque hay mucha gente que cree que Vértigo era una parte independiente totalmente de DC. Cuando en realidad no lo era. Es que, ojo, Vértigo en una línea editorial sí tiene muchas miniseries. Uh-huh. Yo creo que el gran fuerte de Vértigo era precisamente eso. Uh-huh. Bueno, como dice Armando, definitivamente, o sea, sí es lo que aplica. Sí. Pero, aparte de esos grandes runs que dice, generalmente se basaba en números one shots, o sea, miniseries, por ejemplo, recuerdo de 3-4 números. Sí, básicamente minis de 4, 5 números. Kill Your Boyfriend. Kill Your Boyfriend es un one shot. Es un one shot. Y es un prestige. Es prestige un prestige format, ¿no? Y es buenísimo. Por ejemplo, también Kill Your Boyfriend. Es buenísimo. Buenísimo. Hay uno de miniseries. La mafia de vampiros que no recuerdo el. Sí, el como título. No, espérate, te voy a decir. Bite Club. Algo por el estilo. No, pero mira, me viene a la mente el mismo trabajo de Grant Morrison. Es de Grant Morrison, es Alan Moore. Es Alan Moore, ¿no? Raro. Es Soccer, es de Mr. Punch. Creo que es Alan Moore. No recuerdo bien. No, es Grant, ¿no? Grant no Morrison. Ya, hijo. No, es Neil. Ya ando perdido, pero Mr. Mira. Punch me acuerdo de haberlo visto en Rax. Mira, había en ese entonces también una editorial que era Helix. Ajá, pero Helix también se dedicó un poquito más a lo que era la cuestión de promover el cómic digital. Y también tipo mafioso, el Paradox. Paradox, sí. Que Paradox. No tan mafioso, porque bajo su fuerte fueron los Big Books. Ajá. El Big Books of Lies, Big Books of Crime. Pero todo el mundo lo confunde con Vértigo, Pero no, eso era Paradox es Press, que era de DC Comics también. Pero también, curiosamente, de Paradox salió un personaje, si recuerdo bien, y no estoy mal, Lucifer. Salió es y... Vértigo, porque es un Endless. Uh-huh. Es uno de los Endless de Sandman. Tengo mi duda, ¿eh? No, no Lucifer, Lucifer es Vértigo porque es uno de los Endless. No, no lo dudo, Lucifer pero... Lucifer no es Endless, güey. Sí, sí es Endless. Es uno de los Endless junto con no. Ted, no, Green, no, no es Endless, güey. No, no, estás no, mal no, porque no es de todos los Endless empiezan con D. Es Destruction, Destiny, Dream, Despair... Sí, puede ser, pero es de ese es universo. De, sí, Lucifer pero es del de universo. Sí, porque sale, sale en el primer, puede ser que esté que sale en el primer TP de Sandman. Sí, y es la gran batalla para recuperar el casco, que es una, es la cosa más, la batalla de palabras más épica que he visto en toda mi vida. Bueno, una palabra, una batalla épica de palabras seguramente lo describen en el game. Sí, pero es si no la han visto, consíganse el primer TP de Sandman, que es impresionante. La batalla, entre Dream y Lucifer. Sí, es impresionante. Bueno, y acuérdense que vamos a ver. Y hay otra cosa interesante, ver qué pasa con la dimisión de Karen Berger. Digo, no creo que no se edite ni nada, pero seguramente la relación buena que llevaba alguien con Neil Gaiman, pues debe ser por parte de Karen Berger. Puede ser que comparte además, o sea, seguramente Karen Berger tenía muy buena relación con él, pero seguramente algunos otros grupos editoriales. Ella misma dijo que deja encargados, ¿eh? A diferencia de Alan Moore, nunca, él nunca ha tenido un pedo con nadie. Nadie, ¿no? Si le habla a Marvel, cuate, describe. Más, déjame ver si tengo más tiempo. Más naive de la industria, yo creo. Y yo creo no naive, no, bueno, no, yo no creo que naive. Incluso él lo dijo, cuando le habla. Más neutral, diría yo. Si mal no recuerdo, Dan Didio, a decirle. No sé si es Dan Didio el que le habla a decirle: ¿quieres escribir la última historia de Batman para el Whatever Happened to the Caped Crusader? Sí. Gaiman lo escribe, dice, no tengo realmente el tiempo, ya no estoy realmente escribiendo cómics, estoy más bien escribiendo novelas, haciendo guiones, haciendo otras cosas. Dice, pero es demasiado bueno lo que me ofrecen y hace tiempo para escribir su Whatever Happened to the Caped Crusader. Pero él mismo lo dice, o sea, mi mundo de Vértigo siempre fue parte del mundo de DC. No sé si sea la intención que tiene actualmente DC de que ya no... Vamos, de que Vértigo ya sea una línea mucho más de proyectos totalmente independientes y todo aquello que tenga relación con el universo DC... Regresarlo a DC. Regresarlo a DC, porque al final ya no necesitas la libertad que te daba esa línea editorial. Uh-huh. Esa era una línea editorial que originalmente no se vendía en puestos de periódicos, era a través del mercado directo. Uh-huh. Era una línea editorial que no tenía... Readers. Es la que acuña el término en tal cual, ¿eh? De hecho, antes de ser no Vértigo era For Mature Readers, era el único que se leía. Que no tenía restricciones por el Comics Code, uh-huh, como lo tenían lo demás. Uh-huh. Ya es no tienen esas vale, restricciones. No, de cierta manera... No creo que sea la primera, pero sí es... No, es un claramente... no me apego a ti. Uh-huh. No estoy en tus estándares, sí, ni me midas con creo eso. Creo que ese era uno de sus objetivos originales. Objetivo que ya no cumple, porque ya no... Ya nada te detiene de hacerlo a través de la línea mainstream de DC Comics. Bueno, entonces, no sé no, ya... si la intención sea realmente separarlo y mantener más bien proyectos, como en su momento fue Preacher, que sí no tenía nada de relación, como los Fables, que es totalmente independiente al universo DC. Más y bien, ya todo aquello. Siga así, no lo vuelvan en el universo 53, Dios mío. Yo creo que más bien todo aquello que ya toque dentro del universo DC, a lo mejor DC lo que busca es manejarlo de forma interna como la marca otra vez del imprint de DC, y tal vez eso sea algo que no le gusta a Karen Berger, y me imagino que puede ir por el tema de licencias también. Muy cierto. Entonces no sé si por eso estén haciendo ese movimiento, que por supuesto Karen Berger tiene todo el derecho de decir, a lo mejor a mí ya no me gusta estos movimientos editoriales. Ella dijo, estoy abierta a nuevos retos, eso se oye. Cómprenme. Señores, oye, a lo que dice todo el mundo cuando se va a una empresa. Quiero explorar nuevos caminos, quiero nuevos retos. Sí, quiero nuevos retos. No, pero Karen Berger es una persona que realmente sí está cotizada en el mundo, en el medio de los cómics, ¿eh? Bueno, seguramente ofertas de chamba no le faltarán, ¿no? Le caerán en un mes montón. Si no es que ya las tiene. Seguramente. Yo te temo, en serio, si Marvel quiere hacer algo por fin decente con títulos independientes o algo, Axel Alonso debe tener una relación bastante decente con ella. Él era de sus editores fuertes. ¿Cómo les puede ayudar a desarrollar alguna línea de ese tipo? O no tiene la idea de una nueva compañía que... No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo pensaría más en en una compañía pequeña. Yo creo que es la que la puede capitalizar. Imagínate más a Karen Berger. Imagínate si Vértigo, o sea... presentara así fuera separada de DC Comics. O sea, es difícil pensarlo así, hacer el ejercicio mental, quitando a Sandman, quitando a Constantine, quitando... Pero, por ejemplo, tienes cosas muy interesantes como Fables, tienes cosas muy interesantes como 100 Bullets, tienes ¿qué es cuando me decías de Ron Cortos? Pues relativamente, ¿no? Porque Preacher también dura sus 70 y más, creo, sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, corto estamos hablando de menos de 15 años. Estamos hablando de entonces también de Preacher, estamos hablando de un Transmetropolitan. Claro. Sí. Que ese se te olvidó, yo creo. Sí, claro. No, pero yo sigo creyendo grandes... que los grandes, o sea, los flagships han sido... Me parece que son esos tres los que han mantenido, porque realmente el único título que ha mantenido... Grant Morrison ha tenido muchísimos proyectos, no con Vértigo, fuertes como los demás. Pero nunca han sido tan largos, son muy miniseries, sí, contenidas. Invisibles, de hecho, no sale, ¿no? No. Bajo Vértigo. No. Ese sí es previo. No, es Vértigo. Según yo es Vértigo. Invisible, según yo es Vértigo. Estás totalmente correcto. Tengo mis dudas, pero bueno, lo tendremos que checar. Vértigo, sí. Invisibles, Withry. Bueno, Withry, sí, clarísimo. Sigai. Sigai, sí, macho, ¿no? No. Sigai. Según yo, Sigai no es Vértigo. ¿Vértigo? Sí, ¿seguro? Estoy casi seguro. Sí. Es Cameron Stewart el dibujante. Porque Invisibles ya es directamente y netamente Vértigo. Sí. Sí, es totalmente Vértigo. Híjole. O sea, sí sale el cuadro de azul. Sale... Bueno, pero es que todo lo que vimos, o sea, por ejemplo... No, no, a mí me hablando, tocó no verlo, hablando de reprints. Es que era lo que yo números. Te iba. Yo he visto muchos trades. Y los trades te digo que ya salieron. Sí, no me acuerdo cuál de los runs de Morrison. El único clásico que no estoy... Este se publica sin ser Image y le ponen el sello. Este de Image, pero es este... Vértigo y le ponen. Con el que, y no siquiera estoy seguro, son los trades de Something con el que se ha hecho eso, ¿eh? Todo lo demás que ha salido. Probablemente tenga razón. Es Vértigo. O sea, probablemente tenga razón. No del todo. Watchmen no era. No era Vértigo. No. Y la fecha tampoco es Vértigo. Es DC Comics. ¿No lo publicaron alguna vez? Yo tengo el TP y no dice Vértigo, ¿eh? Bueno, Beast, o sea, for Vendetta sí sale. Beast sí es. Ese es uno de sus grandes aciertos. O sea, ese es Vértigo. Sí, ese sí es Vértigo. Pero de ahí en fuera no recuerdo yo que algún otro título que hayan hecho lo mismo. Entonces, pero te digo, entonces, yo no creo que fuera Karen Berger a ir a una empresa como Marvel o algo así, porque lo que podría salir es, por ejemplo, una editorial como Boom. Sería interesante, ¿no? Que una cosa así por el estilo. Entonces... ¿Por qué no? No sé si Boom. Pues a mí se me haría interesante. No tanto. Digo, obviamente es muy difícil que se lleve algún título propiedad de CEO o de Vértigo. No, títulos no, pero puede llevar creativos. Y sería interesante, ¿no? Ver cómo lo manejan. Digo, de una u otra manera, pues sería un pegue. Recordemos que Vértigo en algunos años tuvo mayor cantidad. Tú que eres Don Ventas. No, Don Ventas realmente es el joven, pero. O sea, que Vértigo tuvo mejores números que muchos títulos de DC. Entonces, sería interesante ver cómo sería las ventas, la creación de nuevos títulos, pero bajo una línea similar a lo que se estaba haciendo en Vértigo. Mira, que ojo, que también no hay que confundir. Vértigo no significa sexo en todos los cómics, no significa Mermation, Massacration, Decimation. Es otro tipo de tratamiento de texto, nada más. O sea, es la cuestión un poquito libre, más profundos, ¿no? Puede haber desnudos, puede haber malas palabras, puede haber... Malediciones. O puede haber conceptos mucho más profundos sobre un texto. Satanismo, tratar temas... Religiosos, brujería, ¿no? Religiosos. Temas mucho más simples. Mundanos, ciencia ficción. Sí, más bien son temas separados a su línea editorial de superhéroes. Tuvieron una línea inclusive que era de... ¿Cómo se llamaba? Ay, tipo hindú, me acuerdo de una serie, se me está yendo, no. Pero de Popman, o sea, de varios. Entonces, ¿qué implica? O sea, Vértigo, curiosamente, no sé si es una muy buena idea lo que hicieron, quitándole todo el poder a Vértigo. A mí en lo particular no me encantó, ¿se acuerdan que lo dijimos acá? A mí nunca me gustó esa idea. De hecho... El gran semillero de los últimos dos escritores que van fuertes para DC son Vértigo. Estamos hablando de Snyder y estamos hablando de Lemire. Sí. Entonces estamos hablando de su semillero, de cierta manera. Entonces yo creo que están pateando. Y Azarello, que ahorita también trae Wonder Woman. O sea, y es otro de los del semillero. Entonces no es muy bueno patear el pesebre de cierta manera, pero pues bueno. ¿Pero qué tanto le pateas el pesebre? Porque ¿qué es lo que le quitas? ¿No le quitas American Vampire? ¿No le quitas One Piece? No, American Vampire ya termina. Sí. American Vampire, eso, esa es otra cosa que hay que ir analizando. Se anunció el cierre ya de Hellblazer. Sí. American Vampire concluye. Sweet Tooth concluyó. Sí. Entonces realmente el ciclo estaba prácticamente cerrado de muchos títulos. O sea, a lo mejor lo que dijo Berger fue, dije, ¿ahora qué carajos voy a hacer aquí, güey? No, pues lo que siempre ha hecho. Ella empezó con proyectos. Exactamente. Traer nuevo talento, nuevos proyectos. Y la verdad, muchos escritores te dicen, oye, ¿quieres publicar para aquí o para Vértigo? Uy, Vértigo, papá, discúlpame, ahí está Alan Moore, ahí publicó Grant Morrison. No, Alan Moore ya no está ahí. No, y ya nunca le estará, ni probablemente, estará, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, Neil Gaiman pues va a volver a estar, ¿cómo la ves? Y quién sabe si vaya a salir bajo Vértigo. No, lo más eso habría que analizarlo, ¿eh? Sí, hay que ver. Pero es que volvemos a lo mismo. El punto, por ejemplo, en particular con Sandman, con Vértigo, ¿no? Neil Gaiman, que lo que decías, no es que simplemente lo que estaba haciendo con los Endless no encajaba en ese momento con toda la continuidad o con todo el mundo de superhéroes. Eso no significa que no pueda volver a salir dentro del mundo de superhéroes. Recordemos que cuando termina su run en Sandman, deja a Daniel, ya no estaba Dream, que ya no estaba Morpheus, pero deja a Daniel así como de que, ¿saben qué? Se lo regreso, hagan lo que quieran. Desde que va, echen lo que quieran, ya lo pueden utilizar libremente, sin que se ojo, no es de que, es que es mi personaje y no lo usa, no, es para que no exista la confusión de que, ay, Sandman dijo esto en este número de Gaiman, no, es otro güey, es otro Dream, y úsenlo como se les antoje. Y está Lady Death, ¿no? También es un clásico. Esa sí se manejó en miniseries. Sí, de hecho, entonces, Death salió en Action Comics. De hecho, Brian K. Vaughan también publicó ahí Pride of Baghdad. Exactamente. Que es una historia de guerra, prácticamente también, o sea, es una variedad impresionante. Todo lo que no era superhéroe se publicaba ahí, prácticamente. Ahora, con lo que hizo DC con el nuevo 52, con Man of War o con los Blackhawks y todo eso, que eran cómics de guerra, pues se puede publicar tranquila, fácil y sencillamente sin tanta complicación. Digo, el problema nuevamente, como siempre lo hemos dicho, desde mi punto de vista, son los fans otra vez. ¿Por qué? Porque no me faltan. ¡Ay! Me voy a desgarrar las vestiduras y arrancar las medias porque ya me quitaron a Vértigo. O sea, güey, se van a poder hacer los mismos títulos. Lo único que hace es quitarle el sellito de Vértigo, güey. Punto. ¿Quién sabe si bajo el mismo tenor, ¿eh? Eso sí es cierto, ¿eh? Pero gente dice que no. O sea, digo, pues existe la posibilidad. Bueno, o sea, si quieres. Recordemos que ya no está el Comic Code Approved, que ya no hay muchas, ya no se ponen, ya no se venden en puestos de periódicos, ya no son de newsstand. Entonces ya se puede dar la posibilidad de que sean bajo. O sea, todas estas restricciones que habían ya no están, güey. Que fue lo que dio el pie a que saliera Vértigo. Entonces, yo sinceramente no veo la necesidad así de cortarse las medias ni de rasgarse las vestiduras. No, de que, ay, no, es que, estamos hablando de que realmente... No, es que hay mucha banda muy clavada, güey. Era impresionante, es eso, o sea... Sí, pero digo... Marcó época. Vértigo marcó época en los cómics. Sí. Eso es lo que hay que estar sentido. Sí, digo, y obviamente la gente que dice, ay, es que el Swamp Thing de Alan Moore... Perdón, ¿cuánto tiempo tiene que no salía el Swamp Thing de Alan Moore? ¿Cuánto salió, güey? No importa, viven, o sea, viven y aparte es la mayor vendedora de cómics. Beast for Vendetta sí salió para Vértigo, que es lo que sí salió por Vértigo, sí, sí, claro. Ese sí. Entonces, pero, digo, y entonces es lo mismo, simplemente es, si hace cuánto tiempo no estaba escribiendo Alan Moore Something. Tiene años, güey, años. Añales. Y ni lo va a volver a escribir. No. Entonces, ¿no te gusta el Something que están haciendo ahorita? Ah, pues ve, compra tus TPs. Y vuelve a leer las historias que te gustan de Swamp Thing por Alan Moore. Digo, yo no lo veo más complejo que eso, ¿no? El Swamp Thing que se está haciendo actualmente es realmente tan distante del Swamp Thing que se hizo para... que fue precursor de Vértigo, porque no fue Vértigo, fue precursor de Vértigo. Tengo que leerlo, está ampliamente bien criticado. Sí, pero hasta donde están se está dando más el o menos Animal el mismo Man manejo. ¿Qué tan diferente es? El Animal Man sí fue totalmente, y hasta el mismo Grant Morrison lo dijo, ¿no? Estaba enojado porque se murió mi gato, entonces le voy a hacer la vida imposible a este personaje, no, punto. En su momento marcan hitos, ¿no? O grandes cambios. La pregunta, ¿realmente lo que están haciendo ahora es tan distinto de lo que se hizo en su momento en Vértigo? O sea, ¿realmente hay una diferencia? O más bien, no sé si DC la quiere manejar ya como una línea editorial, más bien totalmente separada, con proyectos independientes, con proyectos de creador, totalmente separado su propio universo. Yo, o como prueba, una de dos. Hay de dos sopas. Remover como has hecho todos tus personajes clásicos y volverlos al establo DC y dejarlo como cómics de autor. Uh-huh. O desaparecerla. No hay otra. Yo no creo que la quieran desaparecer, pero... ¿Quién sabe? O simplemente también puede ser como laboratorio, güey. Como tú dices, semillero de escritores, ¿sabes qué? Te doy escritores. Han hecho proyectos como Sculpt, como Air, como que es un secuestro de un avión. O sea, hay cosas... tan radicalmente. A mí lo único que me interesa es que no me jodan Fables. La neta. Porque, pues digo, es el insignia ahorita, ¿no? Y es lo único que queda realmente fuerte y vigente dentro de ese de Vértigo, ¿no? Sí. Sí, quitando Hellblazer, ¿no? Ya murió como tal. Ya se anunció su muerte. Pero, digo, yo insisto, ¿no? O sea, no porque sea Karen Berger significa, ¿sabes qué? Vamos a cancelar a... todos. No creo que su salida venga de por ese lado, es que simplemente no, tal vez la línea con la que van a tomar, a lo mejor con cómic de autor, a lo mejor con otro tipo de proyectos, y ya diga, ya no tengo retos. Ya no tengo retos, ya los hice, quiero irme a hacer algo más. Es como que te dicen, oye, ¿sabes qué? Ya terminaste, oye, vamos a derribar tu castillo y vuelvo a construir otro. La neta, mejor me voy a Acapulco a construirlo. Pero insisto, no sé qué tanto se lo derribes, porque, ¿qué títulos le han quitado que fuera más allá de Hellblazer? O sea, ¿hay algo realmente que le hayan quitado? Bueno, es que te estoy diciendo, sus fuertes concluyeron. Uh-huh. Pero, vamos, entonces, como estos fueron concluyendo muchas veces, ¿no? ¿A qué se va refiriendo? No creo que hayan concluido por... decisión editorial, más bien yo creo que los escritores dijeron más bien hasta aquí, o por lo menos ahorita terminó esto, ¿no? Sabemos que lo iba a terminar, sabemos que Beazarello dijo que su 100 bullets será 100 bullets tal cual. Pásame el 100 bullets. El 100 bullets, sí. Entonces, muchos de esos van bajo ese tenor, serán finitos, ¿no? Entonces, Fables es el único que creo que no se ha anunciado nada, ni se sabe nada. Si terminara Fables o una noticia así, yo me enojaría, y aparte de todo, sí nos daría razón de que efectivamente sí hay algo detrás de ella. Y si el escritor fue el que dijo, ¿sabes qué? Ya tampoco quiero hacer Fables, güey. Sí, o sea, es una posibilidad. No, pero Willingham no lo ha invitado a hacer mainstream, y cuando lo ha invitado no le ha salido muy bien. No, entonces mejor que se quede en Fables. Es una mierda, entonces es... Sí. Ahora Azarello también. Hasta Wonder Woman. Sí, de hecho sí. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.net. Nosotros somos el equipo secuencial. Con todo y Paladín. De hecho, ajá. Y vamos a una rola. Regresamos. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Eso sigue siendo Destripando. Destripando, sí. Seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, ya terminamos de tratar lo que se podía tratar ahorita de... lo poquito que sabíamos, de la señora Karen Berg. Que sí es un golpe fuerte para la plataforma editorial de DC. Lo es. Pero tampoco es algo que vaya a acabar con la empresa, ni que vaya a bajar las ventas radicalmente, ni nada así por el estilo. No, estamos hablando de una nueva era, claramente. La única parte intocable desde que se movió la nueva grupo editorial había sido Vértigo. Pues, y hubiera sido muy extraño que no se moviera con todos los cambios que ha habido nada dentro. Nada más que ¿no? lo respaldaba un trabajo bastante sólido. Bastante sólido durante años. Construyó una línea como muchos las han tratado de construir y nadie ha podido. Uh-huh. ¿No? sus intentos hizo Marvel, sus intentos independientes, y nadie ha podido llegar que, a la... Creo que Dark Horse es la única por manejar los autores una independientes, línea, ¿no? Sí, pues está sólida, como que es su línea, pero más por los fans que por la calidad. No, y estábamos hablando de un Hellboy y todo eso. Un Hellboy, sí. Dark Horse es de algún modo la más sólida de las otras compañías, ¿no? La ha pasado ya otra vez, ¿eh? Pero no pierde la importancia. Mucho más altibajos que la constancia que ha tenido Dark Horse. Dark Horse es muy sólida, sí, pero tuvo un bajón muy fuerte con la salida de algunos títulos, ¿no? Pero mira, sigue teniendo a Frank Miller con Sin City. Ya con eso. Sí, no, pero sé que no publica. Tú ya estás diciendo tiene a Frank Miller con Sin City. Ya está casi con. Ellos tienen a Neil Gaiman con Sandman. Es lo mismo, o sea, hace siglos que no han publicado prácticamente pero nada. Con la diferencia es que salió que la del... Auto, ¿cómo se llama? La del Frank Miller del Obama y todo el desmadre. ¡Terror! ¡Holy Terror! ¡Holy Terror! ¡Holy shit! Sí. Es ¡Holy shit! ¿No? Sí. Entonces... Pero no, Vertigo, digo, además de licencias importantes que tiene, además de Star Wars, además de Buffy y la Casa Vampiros, sí, sí, que se ha vuelto una, un título muy importante. Hellboy. Conan, pues, tiene sus títulos... Sí. De autor clásicos como Hellboy. Y que Hellboy está vendiendo impresionante, que sí que está muy bueno. No, tiene por ahí algunos otros. Lo que pasa es que ninguno tiene tanta continuidad o ha tenido tanta continuidad, ¿no? No tiene casi nada. Bueno, y quitando su clasicazo Usagi de Junji. Pero bueno, tiene sigue publicando muchísimos títulos y una gran variedad de títulos y de temáticas. Y no, a diferencia yo he visto muy adelgazada a comparación de 5 años a la fecha a Dark Horse. Sí, se adelgazó. Por ciertos periodos, pero todavía lo ves y todavía sigue siendo. Creo que sigo creyendo que sea la más sólida. Image ha tenido más altibajos, ¿no? Y yo, será yo como desde los últimos 5 años que ha agarrado. Purgó lo que debería de purgar. Sí. A sus fundadores. Sí. De hecho, los fundó. De hecho, los votó y dijo: traigamos algo interesante. Vénganse Brubaker, vénganse Hickman. Los que no eran de aquí. O sea, los que no eran de aquí. Traen cosas muy interesantes bajo la manga ahorita. Y tiene a Mr. Kirkman con su Walking Dead. Que claro, ahorita, güey, con eso, sí, curiosamente, pues ya opacó a Buffy como el más independiente, más fuerte. Uh-huh. Ya opacó a. Probablemente a la línea Star Wars completa. Pero también toma en cuenta que es algo que también es nuevo. ¿Y cuántos años lleva publicándose un Star Wars? ¿Cuántas novelas van? O sea, ¿cuánto universo expandido hay? Pues ¿cuánto Buffy hay? Etcétera, etcétera. No, obviamente. Entonces, además, Star Wars vendrá cuando se vaya, cuando seguramente lo tome Marvel. Eso va a ser ahí va sí, Dark Horse es de... prueba de fuego para ambos, ¿no? Sí. También Dark Horse irá pensando con qué cubrirlo. No, yo creo que más bien para Dark Horse. Para Marvel, pues es de... Ahí estaba más bonito en esto, pero te voy a seguir consumiendo. Y Armando se seguirá bajando los chones porque es Star Wars Production. No compro tanto de Star Wars. Ah, no, yo lo sé. Compro más limitado, compro... ¿Te gustan los juguetitos? ¿De Star Wars? Yo creo que sí. Películas, pero además de títulos son muy... Los títulos son muy irregulares. ¡Cochino! No, en general, el trabajo en general que ha hecho Dark Horse ha sido... muy, muy bueno. Uh-huh. Y creo que con la expansión que se le piensa dar al universo, tendría mucho material de donde. Yo estoy feliz, ¿no?, de que haya una variedad de, en general, competitiva en varias editoriales, ¿no? Uh-huh. Por eso, cuando decimos hay editoriales a las que se puede ir Karen Berger o algo nuevo, sí, es porque ha habido mucha variedad. Sí. Han sabido renovar porque licencias en general. Sí. Entonces, muy interesante. Y hay proyectos, ¿no?, nuevos, digo, por ejemplo, Boom. ¿Cuánto tiempo lleva Boom? No mucho. O sea, unos 6 años. O sea, en realidad es una editorial relativamente nueva. Y que ya sobrevivió 6 años. No, o sea, Boom demostró que aguantó cuando le quitaron a los Muppets y le quitaron a Disney. Sí. Y eso sí fue un golpe, el equivalente que es lo que le puede pasar a Dark Horse con Star Wars. Sí, básicamente. Prácticamente, ¿no? Pero bueno, y hablando de cosas interesantes, como las estabas mencionando, Now what? Bueno, pues ya tuvimos la fortuna de leer varios títulos Now. Habíamos platicado únicamente en este programa de Uncanny Avengers, que tuvo un inicio muy sólido. Muy interesante la premisa. Un dibujo muy atractivo, John Cassidy, Rick Remender, pues primera labor ya en las grandes ligas como tal. Y el segundo número como tal, vamos a comentarlo, sigue en la misma tesitura, se ve sólido, se ve fuerte, se ve una historia estructurada, explican, por ejemplo, el porqué de la gabardina de Scarlet Witch, pues simplemente porque está bajo el control de la mente fusionada de Her, Skull y Javier, si recordamos, lo trepanaron y pues ya se hizo su injerto de Javier. Entonces, se injertó a Javier. Algo anda mal con los personajes de Marvel, güey, sí. Exactamente. Entonces, vemos, pues trata mucho de qué pasa, que la intención es de que vuelva a destruir a los mutantes, y la va a obligar a hacerlo, ¿no? Prácticamente hay un momento de rebeldía, Rogue trata de ayudarla porque la había ayudado, y es lo que pasa en general, ¿no? Entonces vemos que va la historia, sigue sólida, sigue todo. Pero pues salieron los demás títulos, ¿no? O sea, ese fue el único título que había salido en el lanzamiento de Now. Ya salieron era los demás títulos. La punta de lanza, ¿no? La punta de lanza. Que vendría siendo el equivalente al Justice League del New 52. Es correcto. ¿Sí? Sí, exactamente. De hecho, muy similar porque fue el único que salió en un mes. Sí. Y después al siguiente salieron todos, aunque fue con una diferencia de una semana o dos semanas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero prácticamente así aplicó, efectivamente. Y de hecho fue el único mes que llegaron a publicar dos o en un mes... tiempo, temporal, publicaron dos títulos de Justice League y probablemente sea la única vez que lo hagan. ¿Quién sabe con Daniel, no? Daniel no, es mucho más rápido. No, de hecho creo que se tardaron todo el mes de septiembre, no salió. ¡Ay, sí, pues se atrasaron! No, se atrasaron, así era el plan. Para que fuera la numeración. Sí, para que fuera con la numeración. Exactamente, que fue terminando... No fuera adelantado, propiamente. Todos van en orden, ¿verdad? Todos a pesar de todo, han sacado bien sus títulos, sí. ¿No? No ha habido retrasos, cuando menos importantes. En un año, pues está bien, ¿no? No, un año, la verdad, es un vacile. En dos ya veremos qué onda. Pues hasta ahorita, va. Sí, va. O sea, no, por ejemplo, bien, interesante, mal, Avengers, por ejemplo, ahorita los acabó Bendis. Y inclusive aventó toda la mugre que tenía ahí y dijo... Ah, ya viene el Now. Bueno, tenía tres títulos en el tintero de cada uno. Pues aviéntalos en un mes, tres títulos. Ay, güey, espérate, me duele el bolsillo, ¿no? Sí. Pero bueno, fuera de eso, saca sus títulos, 34 números, todos acabaron en el mismo número. O sea, se vio bien. O sea, en ese lado, las dos editorias se han preocupado un poquito más por eso. Uh-huh. De lo cual, yo creo que ahí sí nos oyeron un poquito lo a disgusto que estabas, ¿no? Sí. En ciertas ocasiones. Pero bueno. Fuera de eso, tú habías comentado otro título, ¿no? Sí, que es el Indestructible Hulk. El Indestructible Hulk. Que, bueno, ya le echaste un ojo. Se ve bien, se ve decente. Pinta muy interesante. Me gusta el hecho que al último termina con su reloj gamma. Sí, que es la alegoría que es una maldita bomba, ¿no? Básicamente. Un time bomb, ¿no? De cierta manera, ¿no? A mí me latió esa alegoría. Va a estar interesante, es una batalla contra el Mad Thinker. Entonces. Es interesante, porque ahí es donde ya le empiezan a. O sea, podría ver el dejo de que ya se involucra más a Banner como Banner, ¿no? Nada más así como que hazlo enojar y que aparezca Hulk, que es para lo que no sirve, ¿no? No, sí, exactamente. Entonces vemos que todo el tiempo de repente te hace un juego de palabras. Está platicando con Gil y está el tic, tic, tic. Pero en ese momento era porque Gil tenía una misión y iba a atacar al Mad Thinker, ¿no? Ajá. Pero a la vez es una alegoría de... Estás platicando prácticamente con una bomba de tiempo. Entonces, eso es lo que va a manejar Mark Waid. A mí hay algo que me llama un inicio sólido. ¿No? Fíjate que a mí algo que se me hace muy interesante ese título en particular, Rick, es que a Maria Hill Waid le está poniendo como una persona maníaca, compulsiva, obsesiva. Algo de cierta manera había empezado a hacerlo Fraction en Iron Man. Ella fue personaje de soporte de su run. Ya se le veía tintes, ¿no? Pero ahora ya es la directora Hill y pues veremos qué sí, papas tuena. Y que ¿no? precisamente por eso, o sea, tener a alguien como Banner, como Hulk, que es impredecible, como que pinta interesante la relación, ¿no? Sí, aparte del dibujo de Lenny Francis Yu, siempre se me ha hecho un Wise Portacho bien hecho. Uh-huh. La verdad, es muy bonito el dibujo, pero mucho más refinado, mucho más acabado, mucho más todo, ¿no? Más definido, ¿no? Sí, la verdad está muy... Vale bastante la pena, y lo que me llama la atención es eso, precisamente lo que está viendo ahorita. Claro que ustedes no lo están viendo, pero les vamos a decir que es Hulk con una armadura, que de hecho sí también la ponen en Avengers, ¿no? Parece que sí. Entonces digo, llama la atención. Habrá que ver What the Hell. Pues vamos a ver, ¿no? Definitivamente, la justificación que da mucho es que en las batallas que tuvo, generalmente Hulk, a pesar de ser un ente salvaje e irracional de cierta manera, racionaliza un poco más con héroes o superhéroes que conoce. Por ejemplo, dicen que fue un gran asset en la detención del Phoenix Force, ¿no? Que logró detener y entretener para que culminara el plan y todo. Entonces, de cierta manera, ya lo usan mucho como lo presentaron en Ultimates, ¿no? Inclusive la primera vez que lo manejan así es en Ultimates, en el volumen 1, Mark Millar lo agarra y lo avienta de un avión porque Capitán América dice, vas para abajo, ¿no? Y ahí va mi time bomb, boom. Y desde ahí se le empezó a dar el enfoque y pues prácticamente ahora es un enfoque menos salvaje, más decente ya como agente, pero sigue siendo ese enfoque, ¿no? Es, ahí va mi arma de destrucción masiva para contrarrestarte, ¿no? Yo tengo una duda. Hasta donde yo me había quedado con Hulk antes de esto, es que Hulk y Banner eran ya personas separadas. ¿Cómo carajos están juntos otra vez? Pues por eso te dije que no he concluido. Jeff Parker es el que separa y concluye su mismo. Deja sus juguetes De Savage Hulk, ¿no? En el arenero otra vez. Exactamente. No, que lo hicieron mucho. Mucho de los autores parece que lo hicieron. Bendis prácticamente no deja ningún Avenger fuera de los que había matado y todo. Todo regresa. No he leído todavía, pero regresa de Wasp también. No he terminado todo eso. Tuve bien el comentario de Armando ofensivo que hizo hacia mi persona de ¿y te vas a esperar a leer todo Iron Man para leer el nuevo Iron Man? Entonces dije, bueno, está bien, lo haré por mi público. Exacto. Y por cierto, hablando de Iron Man. Iron Man, interesante empiezo, yo creo que quizás el más flojo de los que leí. Me extraña de Kieron Gillen, no es malo, ojo, los demás han sido muy buenos. Pero digamos que es una premisa ya harto choteada, de cierta manera. Lo que pasa con Iron Man es el problema, ¿no? Ah, robaron la tecnología. En este aspecto matan a Maya Hansen, que va a ser uno de los personajes que va a salir. Es la doctora que crea el Extremis. En este, el arco empieza en que la matan. Ella sale y antes de que la ejecuten, logra mandar un mensaje diciendo, aguas, está suelta la fórmula, ¿no? Entonces, al parecer, hay cuatro lugares donde se distribuyó. Y entonces, ese es el misterio que empieza, ¿no? Ahora, dicen que va a cambiar mucho en este arco Iron Man. Tanto que ya salió anunciada la nueva armadura, que es el colmo, si lo pueden saber, que te anuncia una armadura negra, de cierta manera, y en el número 5 cambias a una nueva, ¿no? La justificación de la armadura, como dice Armando, ¿cuál es? Mira, hasta ahorita lo que se manejó es que hace una armadura adaptable, de cierta manera, anti-extremis, porque el extremis tiene la posibilidad de que la mente es el límite que pone al extremis, ¿no? Entonces, él se tiene que adaptar. Entonces, inclusive cuando va en el segundo número, va a una mesa arturiana, que tiene un caballero Galahad, un caballero, como te decía, él sí los ven más como Iron Man, como caballeros, ¿no? Entonces se enfrenta a Percival, a Lancelot, a Galahad, y en ese momento a una científica que había sido humillada en Stark Technologies porque la humilló en un momento en la que ella no esperaba y le bajó las defensas cuando estaba probando otra cosa y le hizo trampa por otro lado, digamos, hackeó su sistema y para abajo. Oye, pero íbamos a probar mi defensa. No, ya no sirve porque por acá dejaste un hueco, ¿no? Entonces otra vez se trata de sobreponer. Ella es Merlin, okay, en ese aspecto, ¿no? Entonces es una batalla y lo que se ve en una historia normal, decente. O sea, nada relevante, ni fuera, inclusive Sato me dijo, no lo quiero, no lo voy a comprar. Nunca he comprado Iron Man, yo le puse el número 1 para ver si le interesaba, ¿no? Sí. A mí se me hizo sólido, pero no tan bueno como los que vamos a comentar, ¿no? Uh-huh. Yo espero más, Gillen sabe poner muy buen desarrollo, no es la primera vez que escribe Iron Man, como tal, sí a Iron Man, pero no a Tony Stark. Él tuvo un título que se llamó The Order, que duró 11, 12 números nada más. Okay. en el que el personaje de apoyo central era Tony Stark. Uh-huh. Entonces, pues de cierta manera, lo que vemos ahí es este Iron Man buscando tecnología robada. O sea, es un plot demasiado pedestre, ajá, para empezar. No, no muy, te propone. Muy típico, ¿no? Sí. Los demás me están proponiendo cosas nuevas, que era lo que quería ver. Probablemente Iron Man no cumple con eso. No deja ser bueno. El dibujo de Greg Land, pues es Greg Land. Sí, o sea, bueno, está interesante. Te presenta una nueva armadura. Vamos a ver en qué cambia. Espero el final del primer arco para juzgarlo, pero es el más flojito de los que yo leí. Se va, le va a pasar como en el ronda anterior, se va a aventar 2 años antes de terminarlo. No, espero leer el primer arco antes de echarme los demás. Por mi público lo haré. Hasta el primer arco. Después no les garantizo nada, ¿no? El Wolverine and the X-Men no lo he leído, pero es continuación. Cosa rara que este sí continúe y los demás de X-Men no continúen. Simplemente rebotearon todo lo X de Brian Michael Bendis, ¿no? Te dicen, este es el bueno, ¿no? Que por cierto, hablando de el que está muy, muy bueno, es el All New X-Men. Digo por orden, pero bueno, ya que lo que más te empieza, tú ya que leíste. Pues está muy padre, ¿por qué? Porque te presentan de entrada a Hank Pym, no a Hank Pym, a Hank McCoy, en su tercera mutación. ¿Sí es la tercera o la cuarta? Pues dice una de mis mutaciones. Pero definitivamente, por lo menos visiblemente, es la tercera. La tercera. Entonces él de repente. Seguramente ahora le van a salir alas. Va a ser como el Griffin, ¿no? La cuarta, la primera es su mutación cuando se le manifiesta. Sí. Nada más que la otra no es una mutación. Acuérdate que es un suero que toma. Que seguramente tiene problemas con su mutación y todo. Pero él aplica la de Mr. Jekyll y se queda en. Doctor Hyde, ajá, y se queda convertido como Mr. Jekyll, ¿no? De cierta manera, eso es lo que le pasa. Ajá. Y aquí lo interesante de esto es que al ver que Cíclope está reclutando nuevos mutantes, que ya está al lado de Magneto, que está al lado de Mafrost. Curiosamente eso pasa en la miniserie en la que lo sacan de la cárcel y el nuevo equipo queda formado, como lo dices, ¿no? Y falta Ileana Rasputin. Ileana Rasputin, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues decide confrontar a Cíclope con él mismo, o sea, con el mismo Cíclope, el Cíclope todo inocente, todo pro convivencia mutantes, humanos, etcétera, etcétera, y viaja al pasado utilizando tecnología de Victor Von Doom y de Reed Richards, los trae a la época presente para decirle, mira, güey, necesito que hables contigo, que te veas para ver si así puedo alterar la línea de tiempo y que no te conviertas en lo que, pues, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? También vemos una Jean Grey que pues en shock de entrada porque la bestia la riega y le dice, lee mi mente, y dice, no, es que yo no puedo hacer eso todavía. Llega el momento en el que sí lo puede hacer. Y bueno, deciden ir a atacar, a impedir que el Cíclope adulto pueda seguir reclutando mutantes, ¿no? Y crear un apocalipsis mutante, como lo llaman. Haciendo, ¿no? Pero te presento una premisa, unos diálogos muy rápidos, Bendis, sí. Ahora sí. Muy ágil. Una historia paralela muy interesante. La bestia está dispuesta a sacrificar la línea temporal, utilizando la máquina del Dr. Doom, por cierto. Entonces te presenta cosas. Una premisa muy sólida, bajo lo cual, ¿qué pasaría? Inclusive hay un momento que me causó risa el cuando se ven los Iceman, el bolita de nieve y el de ahorita con picos tipo el de Age of Apocalypse, sí, que es como mutado, se ven y ¡ah! ¡Ah! No. Entonces, de cierta manera, vemos que hay premisas fuertes, el odio de Wolverine sobre Cíclope, pero regresa Jean Grey. Sí. Entonces eso le mueve el tapete, quieres que no, aunque sea una niñita, ¿verdad? Lo sabemos que más. Por la edad que tiene todas son niñitas para él. Exactamente. No, y aquí lo interesante es que al final, bueno, al final del número dice, ¿no? Es Ginny. O sea, no es, o sea, él ya acepta, aunque le cuesta trabajo, dice, pues sí, sí son, entonces, pues. Simplemente sí. El olor es distintivo. Sí. Él sabe quién es. Es quién. La esencia y sí. Es la misma, ¿no? Temporalmente es la misma. Pero aparte de todo, es muy interesante porque en el pasado los convence, los lleva al presente, ven los cambios que están, se asombran con esto y en lugar de regresar, lo que hacen es noquean a Wolverine, le dice. Duerme. Y le dice, eso no funciona con. No, y como le dice, no, o sea, él y estaba. Se roban un un T-Jet, un X-Jet. Que lo harían unos chavitos. Exactamente. Entonces es un Blackbird. Es correcto. Pero lo más chido de todo esto es que le dice el T-Jet de los Titans. Ya es, fue inconsciente. Pero lo más padre de esto es que Jean Grey les dice, ¿sabes qué? Él estaba por decirnos que regresáramos a nuestra línea temporal, a nuestra era, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que estaba él pensando es que Hank McCoy es su héroe por haber ideado esto y poder arreglar la línea temporal. Sí, eso está muy interesante. O sea, ¿no? Está chido. Digo, también quiero pensar que por ahí Wolverine va a estar pensando si se cambia la línea temporal, Jean Grey no muere. Si Jean Grey no muere, pues tengo todavía chance de estar con ella, ¿no? Entonces, y el dibujo de Stuart Immonen. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Se inventó para variar. Ajá, como cada serie, como cada título que agarra. Y la verdad, qué bruto le quedó, impresionante. Y ahora sí que hilando, junto con, aprovechando el arte, salió Fantastic Four también, que está, no es Hickman, pero no es malo, es bastante sólido. El dibujo lo hace Bagley, con las tintas de Farmer. Para todo el que no esté enterado, Farmer es el entintador de cabecera de Alan Davis. Y hace una combinación muy interesante entre el arte de Bagley y le, con un dejo de... Ay, qué mamón, ¿verdad? Ay, con un dejo. Con ciertos rasgos muy... Con unos rasgos de Alan Davis que se ven muy, muy chidos. O sea, la verdad, desde el lado de arte está muy chido. La premisa de Fantastic Four también está buena. Uh-huh. Fíjate que tiene un paquete impresionante, porque si hay algún título sólido hubo en todos los aspectos, es los dos que manejó Hickman. Curiosamente tenía que presentar algo interesante, y es lo que me gustó. A pesar de todo, no es Hickman, pero te presenta Fraction algo muy interesante, que es, están perdiendo los poderes cósmicos. De alguna manera lo va a tener que remediar este Reed. Dice que no hay poder en este universo, y fue cuando Herbie le dice, sí, en este universo no, y dice, entonces pues eso te narra que vamos a tener otra vez a los exploradores. Franklin tiene una pesadilla en la cual dice, no, el espacio, no, el espacio, nos va a cargar el payaso. Y entonces tiene la genial idea de no abandonar a sus hijos y adaptar la nave que traía Johnny Storm, uh-huh, que es la mera mera de Pestilence, uh-huh, como escuela galáctica. Entonces los van a llevar ahí a todos los niños, okay, en sus aventuras, y combinado con la tecnología temporal, y es máquina del tiempo, pues realmente perdan uno o dos segundos o dos horas, uh-huh, o algo así, punto. Para ese tiempo que no van a estar presentes, justifican la creación del nuevo equipo que va a ser el FF. Okay. No he leído el FF todavía, pero bueno, lo haré. Que es Alred, ¿no? El que lo dibuja. Efectivamente, entonces son complementarios, por lo menos en el primer número, que es como lo mencionan. De hecho, te presenta esta niña que es la novia de Johnny Storm, la Miss... ¿Qué, Miss Marvel? Miss Marvel. ¿She Think? Es, no, no, no, Ventura, no, ni Shadow, es la niña esta que te dije, basada en Lindsay Lohan. No, okay. Seguramente va a robar algo, o va a madrear gente, o se va a estar alcoholizada. Va a estar alcoholizada todo el tiempo, sí. Pero va a estar sabrosa. Dentro del traje de la mole, ok, perfecto. se va a ver bien entonces. Entonces, pues vaya, ¿no? Entonces vemos O sea, hay una justificación, no es un FF a lo bruto, así que vamos a sacar otro equipo. Que fíjate que algo que me pareció interesante es que Fantasy Four son tres hombres y una mujer, y FF son tres mujeres y un hombre, que es Medusa, es la She Thing, sí, es She-Hulk y es Ant-Man. Entonces, ¿sí? Había visto, pero bueno, está balanceado, pero sí. Bueno, entonces nos presenta una premisa interesante. Van a buscar en el espacio la solución, probablemente irradiarse nuevamente de rayos cósmicos. Pero Reed dice, hay un decaimiento molecular, estamos empezando a morir. Okay. Entonces con ese arranca la premisa, entonces se ve que por lo menos tiene algo en mente y sabe para dónde va, ¿no? Uh-huh. Otro título que buen primer número es el de Captain America, con un dibujo que Armando yo creo que sí le gustó bastante. Sí. De John Romita. Para quienes dicen que ya no dibuja, que dibuja carrerado y todo, están como idiotas. En primera, tiene las tintas del glorioso Klaus Janson, uh-huh, de entrada, uh-huh, Y aparte un color muy fregón que le ayudó bastante, sí. Este, un Dean White que no conocía, pero la verdad muy sólido e interesante el título. Tú esperabas algo más aterrizado, más Brubaker, más esto. Y el mismo Remender te dice: yo estoy consciente que vengo a suplir a Brubaker. Y lo único que me quedaba es darle un giro de 180 grados a esto, porque está muy grueso, ¿no? Entonces se va a un lado cósmico y lo lleva a una zona, una dimensión Z de entrada. Va a un ferrocarril mientras está cuestionando parte de su vida, en el cual ya Sharon le está diciendo: pues ya casémonos, ¿no? Y como el buen. Y entonces lo foto dijo, que dice: ¡no! ¡Vámonos! Cabe solo uno en el tren. Yo me voy ahí, espérate, sí, ahí nos vemos. Entonces, y me voy para el pueblo donde yo nací para ver si me volvía yo feliz o algo así, va la canción, ¿no? Ajá, pero curiosamente vemos nuevamente al varón Arnim. ¿Sola? Exactamente. No es varón, ¿verdad? Sí, no, sí. Es Armin Sola nada más. Armin Sola, el genetista Armin Sola. Perdón, le subí la categoría. Sí, no, mucho, mucho. Pero bueno, entonces él está experimentando en un infante y cuando se da cuenta, él es atrapado en ese vagón que era fantasma, es una dimensión, se le dio una dimensión, lo secuestran, una abducción, lo están succionando el suero del supersoldado en su sangre y transfundiéndoselo, que bien lo dije, a un infante, a un feto. Okay. Que al parecer, recordemos que hay algo por ahí perdido, que es un hijo, que fue extraído a Sharon Carter cuando estuvo embarazada. Ah, esa no me la sabía. Sí, entonces ahí está perdido, entonces cada vez volvemos a retomar chance el camino de Batman, acuérdense que están similares, ¿no? Sí, entonces el hijo perdido. El hijo perdido, ¿no? Y curiosamente parece que es hija. Porque Armin Sola sale una niña más grandecita, yo estimo unos 3 años o algo así. ¿Por qué 3 años? Porque es Armin Sola y puede hacer lo que quiera, básicamente. Entonces el infante al parecer destruye el experimento del capitán y todo. Y de repente dice: ¡ah! ¡Mató a tu hermano! Y que quién sabe qué. Y de repente huye el capitán en una nave en la dimensión Z, o sea, se lanzó al otro extremo, pero no deja de estar interesante, la verdad. Sí. Okay. Entonces, te das cuenta que lleva el feto, bueno, no el feto, ya el bebé como tal. Sí, el bebé, se lleva ahí un bebé. Exactamente, en el escudo, que fue cuando lo mamucamente al estilo más puro cómic, pues dentro de la. Del golpe. Un cabo del escudo va el infante. Y ya lo tiene en su posesión. Inclusive la portada del número 2 ya se ve más grandecito, grandecita al parecer. Entonces no sabemos si es la niña anterior o Beto saber, pero pues da la impresión de un tipo Long Wolf. Exactamente. Entonces está interesante. Otro título que salió por ahí, el Thor. Mis respetos a Jason Aaron. Era del que más dudas tenía yo. Para empezar, yo dije, bueno, lo veía, pues a mí me encantó. O sea, tenía muy difícil el paquete con Journey to the Mystery, sobre todo, de Gillen. Y la neta, impresionante. El dibujo de Seth Rivik le queda brutal. A mí nunca me convenció, por ejemplo, el dibujo con Cable. Creo que sí es él o es otro, no me acuerdo, es otro pintado, no me acuerdo. Pero él tiene ya un antecesor, él hizo la miniserie muy buena de Loki. Entonces, pues vaya, empieza la saga con el Butcher of Gods y hace algo muy interesante que, si se acuerdan, aquí alabamos hasta el cansancio cuando empezó su run Fraction con unos one shots, ¿sí? En el cual trataba a Thor en 3 distintas épocas o en 3 distintas reencarnaciones o ciclos de dioses. En esta manera te los pone en un solo cómic, pero de una manera distinta dentro de su mismo ciclo. Te presenta un Thor joven que se enfrentó por primera vez al Butcher of Gods. Te presenta a un Thor ahorita, el Thor de ahorita, y a un Thor ya tipo All Seeing, All Father, One Eye God. Está bien dicho, ¿no? Entonces, en el cual ya no tiene a los asgardianos y se vuelve a enfrentar al Butcher of Gods. Entonces te maneja 3 historias paralelas muy bien llevada la trama, la verdad. Se siente lo bárbaro, lo... Yo sentí mi dosis de Conan, si se los puedo decir de alguna manera. Vikingo, muy bien hecho, cósmico, bien este, bien armado, bien todo. Entonces, este, yo creo que definitivamente una apuesta muy sólida, el Thor. Dos números que la verdad me tienen cautivado. Okay. Igual que el All New X-Men, yo creo que es lo mejorcito que salió. Abajito el Uncanny Avengers, que ahí va. Pero en general, muy sólidos todos. Te insisto, me queda de ver un poquito el Iron Man. Uh-huh. Espero ver algo interesante dentro del arco. Que justifique, de hecho, de todos modos, no me acuerdo si lo tengo por acá. Pero el título de ese es como Renacimiento, Reinvención, no me acuerdo. Ahorita lo checo y se los digo en el corte que sigue. Uh-huh. Pero pinta interesante, pero es el más flojito, insisto. Y pues son los que he leído hasta el momento, ¿no? Entonces, Marvel Now, bien. Okay. Bien, bien, bien. Por el momento, bastante bien. Ok. Este, y bueno, nosotros de esa manera llegamos al final de este programa. Sí. Y bueno, los esperamos el miércoles de la semana que entra, exactamente. Entonces lléguenle. Los esperamos el miércoles de la semana que entra con nuestro programa número 200. Recuerden que ya veremos qué carajos hacemos para el número 200. Muchas gracias por habernos escuchado. A nombre 200 de según Comicorp, la cuenta Comicorp es el número 200. Número 200 nada más, ¿eh? Sí. Entonces, ahora sí, a nombre del buen Clarky, el buen Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Allá el buen Master Podcaster en el Watchtower. Esto fue Destripando, los monitos a tus oídos. Y ya nos fuimos.